Algo final, muy tantito, 30 breve. Segundos. Nuestros oyentes conocieron a partir de este programa la creación de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, la ULAN. La ULAN ya tiene su sitio web, que lo hace en buena parte el equipo de La Nube, y queríamos compartir esto con nuestros oyentes para que, ingresando a www.agenciasulan.org, puedan acceder a información sobre América Latina y sobre la comunicación y los procesos que tienen que ver con el periodismo en la región. Así que damos la bienvenida a este nuevo sitio en la web e invitamos a todos nuestros oyentes a que lo conozcan, a que se suscriban para ir recibiendo las noticias en su casilla. En tiempos de mes que nos lleva, nos remonta la cerveza, nosotros en cambio nos vamos con la Mona Jiménez y el vino. Me faltó mandar el abrazo para todos aquellos que creen que otro mundo mejor es posible. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá Lista 134. A Favoritos Directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750, en busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Canciones con historia en 750. Humo sobre el agua. Autor, Deep Purple. Año 1972. Álbum Machine Head. Inspirada en el terrible incendio provocado por una bengala durante un concierto de Frank Zappa. Suena Humo sobre el agua en 750. Hoy, en Tontos con Poder... La hora de los neutrinos. El idioma, propiedad privada. Transmite radio, yo. Un reinado en peligro. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 750. Tun, tun, tun, tun, tun. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sábado, 1:00 p.m, sol, primavera. Ha comenzado el mes más peronista del año, Micaela Sánchez Malcom. Así es, vamos rumbo al 17 de octubre. Y hoy es un día peronista, en realidad. ¿Por qué? Por el cielo, por el color, por el sol. Hay buena onda en la calle. Nuestro productor tiene una muy bella remera con una enorme sonrisa. La verdad que es un día muy, muy shiny, muy iluminado, pero muy sonriente. Aparte, una cosa, en octubre está el 17, va a estar el 23. Va a estar el 23. Con probables y anticipables festejos resultados. Peronistas. Y está el 27, que no es de festejo, pero es de el año de la muerte de nuestro... Creo que se me está olvidando una fecha. Que son tiene cuatro meses de tres. Con la historia del peronismo. Va a ser un mes cargado de festejos de, o de conmemoraciones o de homenajes. Bueno, creo. El 2 de octubre también es una fecha... importante para esta radio, para esta casa y para el Centro Cultural Caras y Caretas. Así es. ¿Vos, todo bien? Todo bien, acá estamos, con un programa que promete. Promete, las entrevistados que tenemos hoy, gestito de idea, Ari, estoy haciendo gestito de idea, señora, señor, para los que no me... El gestito eso, de Carlitos Bala. Me salía la aromatopeya. El sonidito. Vos, la semana, ¿qué estuviste haciendo, Micaela? Nada, digamos, trabajando para el programa, produciendo generando los entrevistados. Fue una semana cargada de información en lo que respecta a las tecnologías y a la ciencia en particular, que nosotros solemos relegar un poco de lo que es el aire de la 750, y hoy lo vamos a traer porque hay cuestiones que tienen que ver con la ciencia más dura, que a la gente le interesa muchísimo, entonces un poco queríamos también traerlo al programa para ver qué opinaban los oyentes. Sí. Y qué les despertaban estas nuevas noticias que fueron circulando en torno a los neutrinos, a los viajes en el tiempo, y ese tipo de informaciones que estuvieron circulando mucho en los diarios y en la televisión también. Hoy también estuvo circulando, más precisamente en La Nación, y lo vi porque tiene que ver con los que estuvimos laburando en el programa al aire, que era, salió una nota hoy que es debate en el rol de los docentes en el programa Conectar Igualdad. Sí. Recordarán, si no lo vamos a compartir más adelante, tenemos ahí preparadito el nuevo sitio para compartirles de Tontos con Poder. Recordarán que charlamos con el gerente ejecutivo de Conectar Igualdad, Pablo Fondevila, y también hablamos con Richard Stallman, y un poco el debate era hasta qué punto estaba bueno que las netbooks que se reparten entre los chicos tengan Windows, y bueno, Fondevila de Conectar Igualdad decía que tenía Windows y Ubuntu, se le cuestionaba que ante tener las dos opciones la gente termina eligiendo Windows como sistema porque es el más conocido. Entonces bueno, se ve que sigue el debate de... Recordemos que para los docentes que nos habían consultado en el sitio de Educar hay manuales instructivos sobre cómo se puede utilizar el sistema Linux y Ubuntu que están cargados en las netbooks que entrega el gobierno nacional. Pero además, para quienes nos escuchan, tenemos una muy buena oferta para hacerles. A ver. Tenemos 4 entradas que vamos a estar regalando para ver a 4 humoristas, a Celsi, a Lucho Mellera y a Juan Barraza en el Paseo de la Plaza hoy a las 10:30 p.m. En The Cavern, ¿verdad? En The Cavern, exactamente. Así que los que quieran ganarse las entradas tienen que llamarnos al 5354-6655. Dejar el nombre y los últimos 3 dígitos del documento. Así es, recuerden siempre dejar los últimos 3 del DNI y después pueden venir a retirar las entradas e ir a disfrutar una linda noche de stand-up en el Paseo de la Plaza. Y ya que estamos... Epa, perdón, operadora. Ya que estamos, perdón a todos. Demos el Facebook y el Twitter del programa. Dale, ¿dónde los pueden encontrar? En Facebook es, buscan Tontos con Poder o facebook.com/Tontos con Poder y el Twitter del programa es @Tontos con Poder. Perdón, señorita operadora. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750.

¿para qué sirve? Si querés crear ringtones para tu celular, esta es tu aplicación. Es capaz hasta de convertir un fragmento de video de YouTube a MP3 y en segundos lo podés editar online. Mad Ringtones. Compu en 750. Y decidimos dedicar un especial apartado en el programa a una noticia que nos pareció muy interesante. Generalmente nosotros trabajamos sobre nuevas tecnologías, internet, y la ciencia la corremos medio de coté. Así es. Pero este es, tiene que ver con esta noticia que estuvo circulando de los neutrinos y que se podría viajar más rápido que la velocidad de la luz, que esto se dio en un laboratorio en el CERN, ahí en Italia y en la frontera de Italia y Suiza, si no me equivoco mal. Y resulta que hay un proyecto en Argentina para hacer un laboratorio similar y también investigar a los neutrinos y lo que es conocido como la materia oscura. Tenemos del otro lado de la línea telefónica a Javier Bertú, espero haberlo pronunciado bien, y tiene uno de los currículums más largos que he visto en mi vida, y es básicamente jefe de departamento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, jefe de departamento logística y operaciones en la Gerencia de Tecnología e Investigación en Altas Energías. Y el CONICET. Investigador adjunto del CONICET. Bueno, y sigue, Javier, lo podemos ir mencionando. Tiene dos postdoctorados, es una persona muy capacitada y también muy interesante. Javier, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Me parece un poco exagerado todos esos títulos, pero bueno. Felicitaciones, que claro, no tenemos otra cosa que ¿qué decir. ¿Qué más decirte? No, gracias, gracias. Si te parece, Javier, para saber un poquito más de qué trata esto que se estuvo relatando en los medios, empezar por el tema y después ir al proyecto aquí en Argentina. ¿Qué es esto de los neutrinos, de viajar más rápido de la velocidad de la luz? Estos experimentos y estas aseveraciones que se estuvieron diciendo estos últimos días sobre esta temática. Sí, es un, bueno, es un resultado muy, muy impactante, ¿no? Que no nos esperábamos para nada. Ajá. El experimento en sí es disparar un haz de neutrino, una partícula subatómica de las partículas conocidas, de la que menos conocemos, de hecho. Ajá. Producido en el CERN, que eso es en Suiza, cerca de la frontera con Francia, de hecho. Y esos neutrinos viajar dentro de la Tierra hasta un observatorio que es un experimento en Italia, en el Gran Sasso, que es un laboratorio subterráneo, similar a la propuesta nuestra, de la cual hablaremos después, a unos 750 kilómetros de distancia. Uh-huh. Ese laboratorio está a 1.300 metros bajo tierra, en un túnel, uh-huh. y ahí hay un experimento que recibe los neutrinos producidos en el CERN. El experimento en sí está dedicado a estudios sobre los neutrinos, oscilaciones de neutrinos, sin entrar en los detalles, pero lo que salió a la luz recientemente es que el tiempo al cual los neutrinos llegan al experimento no es compatible con la propagación a la velocidad de la luz, uh-huh. sino que esos neutrinos llegan antes de lo que se esperaba. ¿Y esto qué significa, bueno, esto es un Javier? Resultado realmente sorprendente. Desdice lo de Einstein, ¿no? Que decía que nada podía viajar más rápido que la luz. ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, tiene implicaciones enormes. Antes de empezar en eso, uno obviamente tiene dudas y se tiene que verificar todos los detalles del experimento. Ese resultado dentro del experimento OPERA, se llama el experimento, uh-huh. hace 6 meses que lo tuvieron, y durante 6 meses estuvieron dentro de la colaboración, que es una colaboración internacional, buscando posibles errores, porque realmente es algo que no se espera, y bueno, después de 6 meses sin encontrar ningún error, hicieron esa liberación del resultado a la comunidad científica. Pero ellos también son muy cautos con el resultado, dicen, bueno, eso es lo que nosotros medimos, buscamos por todo lado, no encontramos ningún error, uh-huh. pero bueno, dado la implicación del resultado, abrimos a toda la comunidad internacional para que tal vez alguien encuentre algún detalle que hayamos dejado de lado, ¿no? Te hago una consulta, Javier, ¿qué es lo que van a hacer acá en Argentina, en el marco de lo que se llama el programa Andes? Bueno, el proyecto Andes es hacer un laboratorio subterráneo similar al del Gran Sasso, por ejemplo, en Italia, en el túnel Agua Negra que está planeado entre la provincia de San Juan y la cuarta región en Chile, Coquimbo. Uh-huh. Ese túnel es un túnel muy importante a nivel de integración de la región y del comercial Mercosur, pero nosotros quisiéramos aprovechar esa oportunidad para ubicar adentro un laboratorio en la zona más profunda del túnel, que son 1.750 metros bajo tierra. ¿Y es necesario que sea este tan bajo? El laboratorio entraría en una red de laboratorios, como hay en el hemisferio norte, hay unas docenas de laboratorios en el hemisferio norte, en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, pero no hay ninguno en el hemisferio sur, con lo cual para muchos estudios de cosmología, materia oscura y neutrino, es muy interesante tener un laboratorio en el hemisferio sur. Eso hace que no solamente esa propuesta nos entusiasma a nosotros, digamos los físicos latinoamericanos, uh-huh, sino también entusiasma mucho a la comunidad internacional. Uh-huh. Javier, y en el plano más cotidiano, digamos, para nosotros, los simples mortales que no entendemos tanto de ciencia, ¿qué implican estos nuevos descubrimientos? ¿Podrían generarse alguna modificación a nivel más tangible? Para viajar, para los, no sé, las comunicaciones. No, porque además tenemos entendido que puede llegar a tener que ver con lo que es la temperatura de la Tierra y la regulación, por ejemplo, de la temperatura a nivel del planeta nuestro. Hay muchos aspectos. Por ser un laboratorio, en ese mismo laboratorio se pueden hacer muchos tipos de experimentos, ¿no? Uh-huh. Uno de esos es el que mencionaba de medir los geoneutrinos. El balance de temperatura de la Tierra no es algo conocido, no se entiende exactamente por qué la Tierra tiene ese calor interno. Bien. Y lo más razonable, por todo lo que sabemos hoy en día, es que la mitad del calor producido en la Tierra viene de reacciones nucleares, uh-huh, dentro de la Tierra, que son decaimientos de productos radioactivos que están dentro de la Tierra. Eso es algo muy nuevo. Las primeras mediciones de esos efectos se hicieron hace 3-4 años en Japón. Sí. Y son mediciones que se tienen que hacer en varios lugares. No se puede solamente medir en Japón, sino que hay que medirlo a lo largo de la, sobre todo a la superficie terrestre. Sí. Y bueno, eso es un tipo de medición que queremos hacer en Andes. Bien. Después, las implicaciones de muchas de esas investigaciones, investigación básica, con lo cual es una investigación que tiene implicaciones muy grandes, pero con tiempos muy largos, a lo cual es hoy en día con la sociedad de tecnología y la innovación permanente no estamos acostumbrados. Sí. Pero de alguna manera cuando se descubrió la electricidad, cuando se descubrió el electrón, cuando se descubrió las ondas magnéticas, sí, eso no era física básica, nadie sabía de qué sería. Y hoy en día sin eso no podríamos vivir, ¿no? La electricidad es algo que utilizamos, sí, todos los días, la onda radio, el teléfono. Así que bueno, es una investigación que a veces parece muy lejana de la vida de todos los días, pero esa investigación hace un siglo hace que tenemos la vida de todos los días que tenemos hoy, ¿no? Estamos hablando con Javier Bertú, el que sabe, que es investigador adjunto del CONICET, jefe de departamento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre muchas otras. También leíamos un poco, investigando el tema, Javier, que se trata un poco de estudiar la materia oscura, que es supuestamente lo que más, el componente que más tiene el universo. ¿Qué es esto de la materia oscura? Sí, estamos en el modelo que tenemos todos los científicos viendo el universo, hay muchas cosas que no nos cierran. Vemos cómo giran las galaxias, vemos lo que pasa cuando dos galaxias chocan, sí, vemos la reliquia del Big Bang, vemos supernovas en la distancia, muchas mediciones totalmente diferentes. Cada vez que uno la confronta con la física que conocemos, uno se da cuenta que no dan los números, las galaxias no giran como tenían que girar, etcétera, etcétera. Ah, mira. Y la única manera para explicar eso es decir que la materia que vemos, la materia que conocemos, no es suficiente, que hay una materia extra que no podemos ver, pero que podemos inferir por todos esos fenómenos, sí, como giran la galaxia, efectos de lentes gravitacionales, etcétera. Como no la vemos, pero que la podemos inferir, se llegó a llamar materia oscura. y con todas las mediciones que tenemos hoy en día, los últimos resultados nos indican que de toda la materia del universo, el 15% sería materia como la que conocemos, pero el 85% sería una materia nueva que no conocemos, que llamamos materia oscura. Ah, bien, bien. Y para estudiar esa materia oscura, la podemos adivinar dónde está, pero no podemos saber lo que es. Y para saber lo que es, uno la tiene que encontrar cerca, ¿no? Que poder estudiarla, poder ver qué pasa cuando la materia oscura choca contra la materia común, qué pasa, etcétera, etcétera. Y eso se está empezando en el laboratorio subterráneo a hacer experimentos buscando la materia oscura, o sea, las partículas mismas de materia oscura, uh-huh. Intentar detectarla dentro de experimentos en laboratorios subterráneos. Javier. A día de hoy no se detectó ninguno, pero hace algo como 2 años que hay señales. Experimentos que no ven nada, experimentos que ven cosas, y hay mucho debate, es un debate muy activo en la comunidad científica al día de hoy. Javier, en torno un poco a lo que se está empezando a descubrir y al informe que circuló a partir del experimento que hicieron con los neutrinos, se empezó a hablar de la posibilidad de, entre comillas, viajar al futuro. Eli, de eso quería preguntar, gracias. ¿Qué significaría esto? Porque hay como ciertos paradigmas o ciertos planteos en cuanto a la ruptura del tiempo, y en el imaginario social se asocia por ahí ir al futuro con poder prever qué es lo que va a pasar, pero claramente a esto no se refieren desde el experimento. ¿Qué significa poder viajar hacia adelante en el tiempo? Es una muy buena pregunta, la cual no me atrevería a contestarle. Estaba abriendo apuestas ya, Micaela. Ya estaba viendo para ir al hipódromo, esas cosas. Hacemos la gran volver al futuro. Bueno, uno obviamente lo... todos esos temas, que sea teleportación, que ya es una cosa aún más fantástico, viajar al futuro o al pasado, son temas más de ciencia ficción, por lo claro. menos a día de hoy, que de ciencia. ¿Podría llegar a tener que ver con la percepción? Es cierto que lo que hace la separación entre pasado y futuro es justamente esa velocidad de la luz, y que pasar esa barrera permitiría tal vez... cosas que no manejamos comúnmente, pero saber cómo hacerlo y cuáles serían las implicaciones son temas totalmente inalcanzables al día de hoy. Bien, está bien, está bien. Siempre tuve la duda, ¿a los científicos reales, como el caso de Javier, les gusta la serie de ciencia ficción? ¿Les divierte o la señalan diciendo, no, eso no existe, es imposible? Claro. Como los médicos, con las series con Doctor de House. De medicina, ¿les divierte la ciencia ficción? Yo creo que hay de todo, ¿no? Pensar los científicos y ver que son toda gente superior, que piensa, que razona y que es una visión... muy optimista. Muy equivocada, ¿no? Y en tu caso, Javier, ¿tenés alguna serie que te guste? Somos seres humanos, antes de todo, y cuando trabajamos, intentamos trabajar en base a criterios científicos. Bien. Y dejar de lado el aspecto humano, pero después, en la vida de todos los días, somos muy humanos. Incluso en la ciencia, los temas de investigación que se eligen están muy dirigidos por los seres humanos. Claro. Leí hace unos meses que hay 100 veces más estudios sobre mariposas que sobre sapos en biología. Claro. Porque, bueno, la mariposa es más interesante, es más bonito, más que el sapo, ¿no? Y aparte porque son estudios que duran menos, un día duran. Claro. En todos los aspectos de la ciencia es así. Como científico, uno estudia cosas que lo interesan o que le parecen raras o que bien. Lo intrigan. Después, el trabajo en sí es un trabajo de científico y con mucha estructura, razonamiento, etcétera. Metodología. Pero en la vida de todos los días, muchos somos, o por lo menos intentamos ser, gente común y corriente. Muy bien. Javier Bertú, jefe de Departamento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigador adjunto del CONICET y mucho más. Me quedaría horas hablando, pero tenemos que despedir y agradecerte muchísimo por tu tiempo y participar de Tontos con Poder. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y espero poder hablar de nuevo con ustedes en unos años cuando viajemos al futuro. Volveremos al pasado a ver la entrevista. Vamos a estar atentos al proyecto Andes ahí en San Juan, si se bueno, completa. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá lista 134. Roberto Ventrilo Cuardi. El imitador histórico. Hoy, Marco Polo. Hola, soy Marco Polo. Me pegué un viaje hoy. ¡Uy, le sale sí, igual! Igual. El imitador histórico. En 750. Aire. Más. Más. Más. Aire. Aire. Aire. Aire. 750. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. 750 más aire. Sí, estoy escuchando el aire de la radio en Tontos con Poder y quería participar del retiro, no sé si es un concurso, el retiro de entradas para esta noche. Mi nombre es Alberto Ortiz, el documento termina en 863. Gracias. Cada 7.50 pasa algo. Más aire. Jorge, es por las entradas para los humoristas. Te doy los tres últimos números del DNI. 875. Gracias. Hola, muchachos. Javier Grecino de Barracas. Sí, macho. Mi nombre... Vos también podés tener más aire. Hablo Ophelia de Matadero. 5354-6655. Para poder comunicar... Los números de los oyentes 750. Hola, hola, hola. Hasta luego. Hola, hola, sí, mi nombre es Fernando y quiero ganarme estas entradas, quiero ir al espectáculo de esta tenés noche. Que gatillar. Vos, gatillar. Fernando. Paseo La Plaza 2230, los espectáculos humorísticos, perdón, con Mellera, con Guillermo Celsi y me está faltando uno más. Y Juan Barraza. Bueno, los que quieran, ya como Alberto y Jorge, que ya llamaron, pueden llamar y pedir sus entradas. Llaman al 5354-6655 y dejan los últimos tres números del DNI. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. A lo largo de los distintos programas de Tontos con Poder hemos hablado del derecho de autor. Más que nada hemos tocado el tema por ahí de las discográficas, de lo que tiene que ver con la industria de la música, incluso sí, la industria del cine, qué pasaba con las ediciones digitales de los libros. Pero jamás se nos ocurrió pensar el derecho de autor en términos de idioma. ¿Del idioma el español? El español, el castellano, ¿no? Digamos, uno presupone que todo el contenido que tiene que ver con las definiciones de las palabras es casi de dominio público, porque es muy, digamos, es casi inviable o impensable la posibilidad de apropiarse del idioma. Es lo más social que se me puede ocurrir pensar, el idioma, el lenguaje. Idioma, el es lenguaje. Como que diga, la palabra municipio es mía. Exacto, bueno, o el significado de la palabra municipio es tuya, y yo para usarlo te tengo que pedir permiso a vos. Digamos, los significados de las palabras por lo general se definen por consensos y por usos sociales de esas palabras. Si bien hay instituciones que de alguna manera nuclean la mayoría de las definiciones, son compartidas y son sociales. Imagínate si un escritor tuviese que pedirle permisos y pagar patentes a un montón de serie de gente para usar determinadas palabras. O para definir esas palabras con definiciones que están de alguna manera aceptadas socialmente o universalmente. Para hablar de este tema, tenemos en línea a Ricardo Soca. Ricardo es periodista, es editor de la página del idioma español y además lleva adelante la página web elcastellano.org. Y Ricardo Soca tiene una anécdota y una realidad que está viviendo con la Real Academia Española y con la editorial Planeta, que nos la va a comentar ahora. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. La página del idioma español es lo mismo que el castellano.org. Sí. Desde esa página se envía el boletín La Palabra del Día, de etimologías, que va a 213.000 personas. Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que yo recibí hace unos 10 días un correo electrónico de la editorial Planeta, sin firma, solo decía que la editorial Planeta, en lenguaje que sonaba jurídicamente muy, muy correcto, muy formal, uh-huh, un tanto agresivo, un tanto amenazante tal vez, en el que se me intimaba a retirar de la web el adelanto sobre la 23ª edición del diccionario, la que va a salir en 2014, que la RAE lo publica palabra por palabra, si tú buscas cualquier palabra y hay algún cambio, te dice avance, habrá tal cambio. Sí. Lo que hice fue bajar esos cambios y ponerlos todos juntos en una plantilla para dejarlos a disposición de los interesados. O sea, no diría exactamente que la academia se apodera de las palabras. Yo lo que diría es que la academia es una entidad cultural, académica, financiada con dinero público, y que por esa razón sus contenidos deberían estar en el dominio público. Totalmente, sí. Legalmente tienen derecho a impedirme la publicación, yo lo retiré rápidamente. Hoy retiré otros contenidos que había traído del esbozo para la nueva gramática de la lengua española del año 73, publicado por Espasa Calpe, pero Espasa fue comprada por Planeta, así que... Cae dentro de lo mismo. Claro, es el mismo grupo. Además, una cosa que me llama mucho la atención es cómo una empresa privada, un grupo poderoso, una transnacional poderosa como es el Grupo Planeta, pueda arrogarse la representación de la Academia Española para impedirme usar determinados contenidos. ¿Y vos, Ricardo, tuviste algún tipo de contacto con la... ¿Intentaste acercarte, contactar a la Academia directamente? No, no lo intenté. Otras personas lo hicieron y la Academia se niega a hablar del asunto. Ajá. En Planeta también, ahora, después de lo ocurrido... Bueno, primero dijeron que sí, que van a hacer lo mismo con otras webs que están usando contenidos que son de su propiedad, pero ahora ya se niegan a hablar. Hay otras webs, por ejemplo, el dirae creo que es .eso.com, exactamente, sí, que es una es otra versión del diccionario, en realidad mejor que la del diccionario, ha seguido tan campante, no lo han tocado por ahora. Ajá. Y hablé con su webmaster y me dice, hasta ahora no se ha enterado de nada. O sea que tal vez ya lo han suspendido con todo este movimiento, que hubo un movimiento muy fuerte en la web. Yo te digo, me pasé esta semana sin hacer otra cosa que responder mensajes y atender la página web. Ha recibido mucho apoyo, digamos, de toda la comunidad que sigue apoyo, tu sitio web. En realidad me sentí muy muy confortado, tanto aquí como en la Facultad de Humanidades de Montevideo, pero no recibí ningún apoyo institucional de nadie. Uh-huh. Ninguna academia se ha manifestado al respecto, ni la uruguaya, ni la argentina. Me consta que Pedro Barce, con quien hemos dialogado por correo electrónico en alguna oportunidad, no haya dicho una palabra. Hay un silencio institucional absoluto. Y estamos hablando con Ricardo Soca, que es periodista y editor de la página elcastellano.org. También es autor, que no lo dijimos, del la fascinante historia de las palabras. O sea, es una persona que está muy metida en el tema. ¿No es un poco anacrónico, además, más allá de la discusión sobre la legalidad de un sitio como el tuyo, Ricardo? Digo, porque también se me cruza esta acción de la RAE, de la Real Academia Española, que tiene su sitio oficial, que es RAE.es, con... si se quiere, la discusión sobre la legitimidad de las palabras y el debate que también involucra a Wikipedia. Me imagino que vos tenés una posición tomada sobre cuán legítimo es la Academia Española, cuán legítimo es Wikipedia como otra fuente de definición. Bueno, legítimo, cada institución es legítima. La legitimidad se le da su credibilidad. Lo que yo cuestiono es la Real Academia, que está usando, está cuestionando, está poniendo en riesgo su propia credibilidad al usar conceptos que en lingüística se consideran anticientíficos. Uh-huh. Pureza de la lengua es un concepto anticientífico. Las lenguas no son puras, ninguna lengua es pura, y mucho menos el español, que tiene elementos visigodos, árabes, que viene de una lengua que es el latín, que tampoco era pura, porque era una lengua osco-umbra, con sí. derivado del indoeuropeo, con muchas mezclas de las lenguas europeas de aquellos tiempos, ni sabemos cuál es exactamente el origen del latín. O sea que la pureza no es un concepto que se pueda manejar en lingüística. Fijar la lengua, limpia, fija y da esplendor. Fijar la lengua es estupidez, digo, es algo que no existe, ¿no? Ninguna lengua se fija, las lenguas cambian, claro, su propia naturaleza. Si hay una ley que se puede aplicar a todas las lenguas en todos los tiempos, es la ley del cambio. Las lenguas están cambiando siempre. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo continuarías vos con tu sitio y con el material que utilizás que proviene de la Real Academia Española? ¿Vos tomás como interlocutor de este inconveniente a Planeta o a la RAE? ¿Cómo? En este sentido, que a vos lo que te llega es un requerimiento por parte de Planeta. ¿Tu interlocutor directo vos lo considerás la RAE o Planeta? ¿Cómo definís, digamos, contra quién, si se quiere, litigías? No, yo no litigo. Si son propietarios legales de los derechos, si quieren que yo los saque, yo los saco. Ajá. Y si la RAE quiere nombrar como su socio o su apoderado al Grupo Planeta, que lo haga. El riesgo es de él. No sé. No discuto eso. ¿Y cómo pensás seguir con tu trabajo, Ricardo? ¿Cómo hasta ahora? Mi trabajo no depende de la Real Academia. Uh-huh. Bien. Yo trabajo con mis propios contenidos, con otras cosas que se comparten conmigo en la red, pero no necesariamente de la Real Academia, que no es la dueña del idioma, de la lengua, claramente. Lo que se puede y lo que no se puede. Es que lo interesante del caso es, digamos, cómo hay un intento de apropiación de determinados usos, definiciones y de contenidos, que como vos decías al principio de la entrevista, deberían ser de dominio público. Eso, digamos, es lo sorprendente. Yo no diría que hay un intento de apropiación. En realidad, la propiedad intelectual es un derecho al que todo autor tiene, incluida la Real Academia Española, desde el punto de vista estrictamente legal. Yo diría que como entidad financiada con dinero público, sí, debería poner sus contenidos en el dominio público, independientemente de que ceda sus derechos de impresión a cualquier editorial, eso es otra cosa. Pero que cualquier editorial o que un grupo poderoso como Planeta asuma la representación, se declararon apoderados de la RAE. La Real Academia, me parece insólito. ¿Ustedes vieron, ustedes escucharon la conversación telefónica que está en la internet? No tuvimos. ¿Está en tu sitio? Está al pie del artículo donde se habla de este asunto. Sí, yo lo que veo en el artículo es que directamente vos mencionás primero a la Real Academia Española, indicás que es la RAE la que pone el impedimento. Sí, bueno, es la autora de los contenidos. Claro, totalmente. Está bien. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a publicar también a través del audio. Vamos a publicarlo en nuestros espacios, si se quieren, y vemos en todo caso si podemos pasarlo al aire en algún momento. Bueno, cómo no. Ricardo, vamos a seguir, vamos a seguir de cerca el tema y ver cómo se desarrolla esto y bueno, qué tipo de resolución o apoyo podemos lograr de parte de las instituciones que deberían estar respondiendo ante esta situación. Agradecemos mucho. Muchas gracias, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, hablamos con Ricardo Soca, periodista, editor de la página en castellano.org y también autor del libro La fascinante historia de las palabras. Gracias, Ricardo, por haber estado en Tontos con Poder. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tontos. Los Tontos con Poder. Cultura digital en 750. Tontos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá lista 134. Esto pasa en Animal Político. Mi nombre es Alejandro Dolina y no hago otra cosa que escuchar Animal Político. A toda hora. Sábados, 14 horas. Animal Político. AM750. Más. Aire. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Qué hermoso, ¿no? Estar en París, venimos de España, París, París. Y acaba de llegar Ignacio Guevara. Sí, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, Fernando Amdán, muy buenas tardes, Micaela Sánchez Malcom. El placer de estar un sábado más con ustedes. Recién escuchamos un tema, Ignacio, y nos obligaste a ponerlo. No sabemos bien por qué, contanos. Yo lo que no sé es el nombre del tema, con lo cual... Electric Field. Electric Field, y es un cover de la banda MGMT, y la que cantaba se llama Katy Perry, que estuvo hace poco acá en Buenos Aires. Katy Perry estuvo el martes pasado en el festival organizado por una reconocida marca de bebidas colas. No tan reconocida. Segunda reconocida. Claro, en el nivel de reconocimiento. Que no va con el Fernet. Está un poquito más abajo, con bastante poca gente, eso es un dato al margen. No había transmisión en vivo, ni en radio, ni en televisión, ni por internet de este recital. Sí, de otras fechas del festival, pero no en este caso, sí. Por cuestiones de contrato, asumo. Y lo interesante es que una persona que desarrolló una plataforma para transmitir audio a través de internet, sí, compró su entrada para ir a ver el recital, se quedó adelante en la primera fila del campo, prendió su teléfono celular de esos smartphones bastante modernos, apretó en el botón de transmitir y transmitió todo el recital desde ahí, con una calidad bastante interesante. El sitio se llama Flipsu, es una herramienta que funciona para varios dispositivos móviles y también para una PC. Y terminó siendo como en primer lugar, una gran forma de promoción de este tipo de herramientas. ¿Cómo haces para convencer a alguien de que use algo? Te muestro cómo funciona. No, y aparte mostrándole un contenido que no está disponible en ningún lado. Exactamente, digo, la premisa básica del comercio que viene de, no sé, de los vendedores ambulantes en el tren. La exclusividad, señora, para su cartera y el bolsillo de su marido. Aprovechado en este caso para lo digital. Y en segundo lugar, ¿cómo pueden reaccionar los dueños del contenido? O sea, el promotor del recital, el manager del artista. ¿Qué tienen que hacer? ¿Prohibir la entrada de teléfonos celulares a un evento? ¿Tienen que bloquear las antenas? Es muy raro, es muy difícil. Es casi, digamos, es imposible de hacer. Las terribles ventajas de internet. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora Ahora 13:50 minutos, humedad 62%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Confirmaron el procesamiento de Julio Poch. Así lo hizo la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional federal. Además, determinó la prisión preventiva en la causa que investiga los denominados vuelos de la muerte, en los que se arrojaron al mar y al Río de la Plata detenidos de la ESMA. Es considerado partícipe necesario en la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad de 29 casos, en tanto trabó embargo sobre sus bienes por la suma de 29 millones de pesos. El servicio de trenes de la línea Sarmiento será normal durante el fin de semana. Así lo informaron los delegados ferroviarios, quienes adelantaron que el lunes próximo realizarán una marcha para protestar por la detención de 5 sindicalistas acusados por los ataques vandálicos ocurridos en el mes de mayo. La movilización se realizará en primer término a los tribunales de San Martín para luego dirigirse a la Plaza de Mayo. Patria Grande. Evo Morales denunció que la marcha indígena pretende frustrar elecciones judiciales en Bolivia. Según el presidente boliviano, la protesta contra la construcción de la carretera atenta contra la votación a realizarse el próximo 16 de octubre. La información le fue suministrada por organizaciones sociales, entre ellas algunas campesinas, con las que sostuvo una reunión este viernes en el Palacio Gubernamental. Consideró que la estrategia de la derecha se basa en que no aceptan que un campesino, un dirigente municipal, pueda ser dirigente. Pelota. El bohemio sorprendió en La Plata. Atlanta superó a Gimnasia y Esgrima de La Plata 2-1, logrando su primer victoria en el torneo. Los goles los convirtieron Aparicio y Matías Castro para los de Villa Crespo, en tanto De Blasis marcó para el Lobo Platense. Ambos equipos tienen ahora 8 puntos, a 7 de los líderes River e Instituto con 15. Humedad 62%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Roberto Garucci. 750 avanza. Derecho a la información. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá lista 134. 750. Aire. 750. Más aire. Hola. Cuando la Real Academia Española o Argentina incorpora un vocablo, una palabra que ha sido impuesto por el uso, el uso lo ejercen los hablantes. En ese caso, ¿de quién es la propiedad intelectual? Usted enciende la radio. Usted llama 5354-6655. Deje su mensaje 5354-6655. El número de los oyentes en 750. Eduardo de Quilmes. No, quería hacer una consulta porque hay algo, y ya que están hablando de la lengua, del lenguaje y de los cambios. Sí, ¿podrían dar alguna explicación, algún análisis, no sé qué, algo, sobre los contrasentidos o los contrasentidos de las acepciones que se dan a las palabras? Evento, ahora resulta que un evento es algo programado, cuando yo entiendo que evento es una cosa eventual, es algo no programado, es algo que ocurre sin que nadie se lo proponga, ocurre, sucede, inesperadamente sucede. El otro tema es bizarro. Bizarro era algo que para exaltar, algo que realmente daba a quien se lo adjetivaba de bizarro cierta estatura. Ahora resulta que lo bizarro es lo degradante. Hola, buenas tardes. Soy la señorita Ciruela, maestra jubilada. Y, a ver, mis queridos tontuelos. 8 de octubre de 1895. ¿Qué les dice esa fecha? ¿No es esa la fecha que les falta de lo que conmemoramos en el mes de octubre los peronistas? Gentilmente les recuerda esto su maestra preferida. Un besito y muy bueno el programa. Chau, chau. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Sin repetir y sin soplar, Micaela, ¿quién nació el 8 de octubre de 1895? Agarro los auriculares y digo, Juan Domingo Perón. Sí, muchas gracias. Me gané el viaje egresados. Muchas gracias a la maestra Ciruela, que nos dijo tantuelo. Me puso la piel es de gallina. Es una dulce. Espera que te diga. Al oyente anterior que nos había dejado un mensaje con respecto a lo que es bizarro, a los eventos. Justamente eso un poco lo hablábamos con nuestro entrevistado y lo decía Soca, que los sentidos de las palabras van cambiando y tienen que ver con el uso social que se hace de esas palabras. Y todo el tiempo se van sedimentando distintas significaciones hasta que son adoptadas unas u otras por instituciones que de alguna manera reglamentan como es la RAE. En este caso igual partimos de una cuestión de, si se quiere, colonización cultural, ya que tanto event como bizarro son, evento y bizarro, las excepciones que usamos en este caso en el español en los últimos años, sí, provienen justamente de event y bizarro, uh-huh, en su inglés. Excepción en inglesa, inglés, que son evento como situación y bizarro como, como extraño, exactamente, cuando el uso, como comentaba el oyente, es bastante diferente en el habla hispana tradicional, al menos. Vamos entonces con unos pocos breves, muy muy breves, porque ya casi no queda nada. Breves de en serio. Exactamente, en primer lugar tenemos el, recordarán, el iPad, de la que hablamos todas las semanas. Sí. Acaba de lanzar Amazon una especie de competencia que vale 3 veces menos, se llama Kindle Fire. Y es la reversión de ese libro electrónico del que ya hablamos muchas veces y del que nuestro compañero Fernando Amdán es fiel consumidor. Lo terrible de esa noticia es que el Kindle normal tradicional bajó 3 veces el precio también, con lo cual todos los que compramos alguna vez el Kindle normal, no 3 veces, no, 2 veces, está a la mitad de precio de lo que salía normalmente. La cuestión, y es interesante esto porque lo que tenemos es casi un dumping, es decir, uh-huh, Amazon pierde $50 por cada tableta que vende. Lo que aseguran ellos es que su negocio es vender aplicaciones, vender contenido para el aparato, entonces perder dinero no les afecta demasiado. Lo dijimos al aire, que el Kindle iba a tender a cero el valor de los terminales, que había un estudio que intentaba corroborar eso y que en algún momento iba a vivir de la publicidad, del contenido, etcétera, etcétera. Tendremos una ráfaga, señora. Ráfaga, mi amor. La sufrió porque me miraba y no me entendía lo que le estaba pidiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Me encanta. Siendo 13:58 minutos, 19 horas, 19. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos otro caso que es cómo muchas cosas que creíamos invencibles mueren. En su momento, en los 90, el Internet Explorer, el navegador de Internet que todos usábamos, así es, tenía el 98% del mercado. Es decir, cada 100 computadoras que había en el mundo, 98 usaban esta. Aparentemente faltan solamente meses para que en todo el mundo el Explorer sea el segundo navegador más usado y lo supere Chrome, que es el desarrollado por Google, y que somos muchos los que lo usamos, al punto que en Argentina, en Chile y en Uruguay, hace 3 meses que es el más utilizado, tiene más o menos el 38% del mercado, cuando el Explorer tiene el 36%. Lo que pasa a nivel mundial es que el Explorer tiene el 41% y el Chrome tiene el 23%, pero creciendo todo el tiempo y todos los demás. El que está en desuso bajan. Es el Firefox. También otro venía. Que también está cayendo. Sí, está cayendo. Javier Bertú, que lo tuvimos como entrevistado acá en el aire, el científico de CONICET, de la CONEA, nos dice que no nos respondió la pregunta de la serie de su favorita. Dice que Battlestar Galactica, 100% recomendable. Gracias, Javier, por la recomendación. Felicitamos a Jorge de NI875, que se lleva 2 entradas para ver la noche para The Cavern en el Paseo de la Plaza, y también Alberto de NI863, que también se lleva 2 entradas para disfrutar hoy la noche. Y saludamos a los compañeros de la fábrica Sanón, que cumplen 10 años como empresa recuperada. Nos vamos con el último tema, que fue elegido por Facebook. Un lindo tema. A Iván Jabrowski, que está allá en la mesa, le va a gustar mucho. ¿Qué pasó? Sergio Dalma, Bailar Pegados. ¿Chapaste con ese tema? No, porque tenía 2 años cuando ese tema. Yo creo que Iván Jabrowski solamente le gustaban Tom y Jerry a Jabrowski, claro, en ese momento. Estaba viendo Drupi. Entre la competencia entre Sergio Dalma, Sergio Vargas, y el otro innombrable. Hay que nombrarlo. Ganó Bailar Pegados. Nos vamos románticos en el programa número 38, Tontos con Poder. Nos vemos el sábado que viene a las 13 horas. Te chapo, Iván. Ay, sonso. Bailar de lejos no es bailar. es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Dice, vamos, Bailar pegados de bailar, igual que baila el mar. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Ay, más aire. Más aire. Más aire. Aire. Más aire. 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la ciudad, Biner es Lozano. Con las mentiras del INDEC, el gobierno oculta 5 millones de personas que pasan hambre en la Argentina. No podemos conformarnos con este presente ni resolverlo comprando recetas del pasado. Hermes Biner, presidente. Claudio Lozano, diputado nacional. Votá Frente Amplio Progresista. Votá lista 134. ¿Qué tiene cada alimento? Arándanos, que ayudan a disminuir los efectos de la inflamación crónica mientras que disminuye el dolor. Los arándanos también actúan como antibióticos mediante el bloqueo de las bacterias en el tracto urinario. Arándanos, las propiedades de los alimentos en 750. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente, Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. O providencial de los hombres. No creo que por grandes que sean las cualidades individuales, haya nadie capaz de lograr que sus pasiones, sus pensamientos o sus determinaciones sean la pasión, la determinación y el pensamiento del alma colectiva. No creo que exista, ni en el pretérito, ni en el presente, un hombre capaz de actuar sobre las masas como el cincel del artista que confiere caracteres de perennidad a la materia inerte. El dirigente de los grandes movimientos populares es aquel que posee una sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado el impulso que labora en el agitado subfondo del alma colectiva. Aquel que se convierte en antena hasta donde ascienden a buscar expresión para luego volver metodizadas al seno de donde han salido las demandas de lo moral, de lo justo, de lo bello, en el legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores destinos. Esto lo dijo Jorge Eliezer Gaitán, un colombiano que anduvo por ahí. Animal Político, para pensar la actualidad, desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos a este hermoso programa Animal Político en un día precioso en la ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura es perfecta, donde las flores empiezan a florecer, mil flores florecen por ahí, y en donde arrancamos leyendo una frase del Perón colombiano. Después lo vamos a estar ampliando, ¿eh? Porque hoy tenemos una visita colombiana, porque anduve dando vueltas por Colombia, como pudieron darse cuenta si escucharon el programa anterior de Animal Político, y porque tenemos sentado en esta mesa a un pibe que juega como el pibe Valderrama, el señor Iván Jagroski. Ah, creí que iba por otro lado, me agarraste volviendo. Sí, parado, juego como el pibe Valderrama hoy, ¿no? 2011, septiembre, octubre ya. Octubre, ya estamos de regreso octubre. En el mes de elecciones, en el décimo mes de programa Animal Político. ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Quién lo hubiera dicho, no? Sí, sí. 10 meses compartiendo el aire ahí pegaditos a Eduardo Liberti. Ahí, al lado, viene. Al lado, todos los sábados. Todos los sábados lo vemos. Compartir las tardes con el gran Eduardo. A mí me preguntan, ¿lo conocés? ¿Verdad que lo conocés a Liberti? Y uno tiene que decir que sí. Claro, obvio. Si no, no es creíble. Como no es creíble, Igostochik. ¿Cómo está? Acá, afilando la credibilidad, la verdad que venimos en baja. Estos 10 meses de radio contribuyeron claramente a mi deslegitimación, ¿no? Yo era un tipo que trataba de expresarme. Me dijeron que la radio era un buen lugar para hacerlo y ahí derrapé. Claro. Y ahí fallé. Yo me equivoqué, pay. Claro. Quien no está acompañándonos hoy es Lucía Landa. Que no va a poder saludar. Que no va a poder saludarnos. ¡Hola! Porque está engripada. Las vías de comunicación las dará usted en breve, Jagroski, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, señor. Y por supuesto está con nosotros una persona que se mimetizó con el país cafetero. Estamos hablando del señor Facundo Alé. Buenas tardes a todo lado, audiencia. Está cambiado, Facu. Facu, estás muy cambiado. Te sale bien, ¿no? Te sale muy bien. No, quien habla es Daniel Ríos. El cargo exacto no lo sé, pero es uno de los coordinadores de Voluntarios Sin Fronteras, la organización que organizó el viaje a Colombia, del cual me tocó ser parte. Una gran, grandísima experiencia como representante del Club de la Política. Vamos a estar hablando con Dani sobre la ONG, pero también sobre este país tan parecido y tan distinto al resto de los países de la región, como es Colombia, ¿no es así, Dani? Sí, bueno. Sí, sí, sí, usted sigue. La operadora nos habla, nos distrae el entrevistado. Sí, claro. Pero usted puede responder, Daniel Ríos. No, estamos acostumbrados. Dele tranquilo. ¿Está bien? ¿Está cómodo? Sí, sí, nada. Buenas tardes a todos y, bueno, vamos a charlar acá un poco sobre lo que pasó, sobre lo que se está haciendo aquí y bueno, esta relación tan bonita que hemos establecido ahora entre la Argentina y Colombia. Un viaje de puta madre, como dirían en España. Y yo estoy completamente abstraído de la política nacional. No sé qué pasó, por eso les pregunto a ustedes qué fue lo más importante. Nada, no pasó nada. Nada. Mario Weinfeld hace poco escribió una nota que se llama una de las notas de los domingos. Titulada. Ah, sacate la media de la boca. Titulada. Boludo. No dije nada. Puedo estar criticando la nota. No proyectes esto, chico. Perdón. No, pero Mario Weinfeld puede ser criticado por su estética, pero no por su caligrafía, ¿no? No por sus notas. Yo no iba a criticar nada, no iba a hacer nada de lo que él creyó que iba a hacer. Claro. Lo único que iba a decir es que tituló la nota llamada En el Limbo, que era gran nota. Este espacio, este éter entre las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales. Porque uno piensa, intuye que si vos perdiste por una diferencia del, déjeme sacar la cuenta rápido, 36 en algunos casos, 38 en otros, por ciento de puntos porcentuales, vas a tratar de mover el avispero, vas a matar un nene en cadena nacional. Sí, oiga, bueno, señor, vas a tratar de hacer algo. Gran Arminio Iglesias, claro. Pero profundizar. Sa